Esta canción te la dedico a tu memoria, viejita de mi alma. Se muere un relámpago. Soy águila de tu cariño, paloma, mi pobre alma. Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. Sueños yo te vi y tu clavel bajo los árboles broté. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Y muere un relámpago. Las sábanas que sobre el suelo se tienden como la escarcha, pues blanca como la límpida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. Pues blanca como la límpida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. Olvidaré cuando en sueños yo te vi y tu clavel bajo los árboles broté. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.